felices porque esto es un acto democrático en el cual los afiliados de ATE pueden elegir su representante en cada sector de trabajo. Y eso hace que los compañeros tengan credibilidad en el gremio, porque esto es por voto secreto y directo. Tienen la posibilidad, como se ha hecho, ante el Ministerio de Trabajo, primeramente se postulan los futuros delegados, donde se llena una planilla, donde van todos los datos y cada sector se propone quien tenga ganas de trabajar como delegado en cada sector. Así que para nosotros es una felicidad plena porque nos da credibilidad a la organización de que esto se hace con mucho respeto. Los municipales, que es la urna 1, que está acá en la Hipólito Yrigoyen, que funciona, se abrió a las 8 de la mañana hasta las 18 horas. La urna 2, que es de educación, que también es de 8 a 18, la urna 3, que es la de salud, en el hospital Marcetti, que se abrió a las 6 de la mañana hasta las 15 horas, y la urna del Dardo Rocha, que es en Uri Villarreal, que también se abrió de 8 a 16. Y se va a hacer el escrutinio a las 18 horas, todas las urnas acá en la sede de ATE, si Dios quiere. El delegado tiene un mandato de 2 años. Donde es el que viene con las inquietudes de cada sector de trabajo cuando hay problemas. Entonces el delegado se encarga de venir a la seccional, por ejemplo hay un problema en el hospital Dardo Rocha, suponer. Viene el delegado, habla con todos nosotros, con la comisión, cómo podemos evacuar este problema. Esa es la función del delegado. Después se le dan las herramientas, se lo capacita, porque hay capacitaciones para formación de delegados, para que ellos tengan las herramientas para poderse manejar en cada sector de trabajo que les corresponda, tanto en salud como en municipal como en educación. Así que veremos, a ver, calculemos que van a tener votos todos y que vamos a agrandar la familia de delegados para que nuestra organización crezca democráticamente. Cuando más delegados tenés en los sectores de trabajo, más capacidad tenés vos de poder estar en la problemática de cada sector. Por eso es sector municipales, sector salud, sector educación y sector Dardo Rocha, que es a nivel provincial. Entonces, abarcamos todos los sectores. Nosotros estamos en cada sector de cada lugar, de cada ministerio, y realmente tenemos problemas en todos los ministerios. Luchamos porque hace mucho tiempo habían prometido la planta permanente de la gente de educación y bueno, pudimos lograr que se firmara la responsabilidad de ellos de que pasaran más de 3.000 compañeros a planta permanente, que eso ya lo veníamos manejando un poco atrasados. Pero bueno, a veces tardan el tiempo en lograr las cosas que uno viene luchando, como lucha en planta permanente, como no queremos más despidos, como el hambre es un crimen, un montón de cosas que nosotros venimos luchando desde mucho tiempo. Y se ha puesto difícil, porque la gente no le alcanza el sueldo, estamos todos los trabajadores del Estado bajo la canasta familiar. O sea, es todo un problema. Pero bueno, tratamos nosotros como organización de siempre estar donde podemos estar en cada conflicto de cada lugar y cada sector de trabajo.